In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Esto es Pespequetrani. En capítulos anteriores. Improvisación y ¿por sí. ¿Por qué? Pues porque se levantan una tarde y dice: ya no llego a comprar el pan. Mierda. Y se quedan a medio camino. Entonces cuando improvisa sobre la marcha, dices: tengo que hacer un bocadillo, me vienen los niños a las 5, ¿sabes? No he comprado pan. ¿Y ahora qué? Pues entonces miras la nevera y con 4 cosas te apañas. Claro, y con un... Y eso en Brasil se lleva mucho. Exacto. Y fogarás la pillar a tapa negra. Exacto. Partes en 4 el bote y para los 4 niños. Lo que se suele hacer mucho de esto de la improvisación es hacer de 2 rebanadas de pan Bimbo. O sea, haces un sándwich, lo cortas en 4 triángulos y tienes 4. Eso es improvisar. ¿Sabes? O sea, de 2 rebanadas de pan Bimbo, que en principio sería un triste sándwich, lo cortas así en 2 diagonales, tienes 4 trozos, 4 triangulitos. Exacto, lo montas uno encima del otro. Y comen 4. Y es cuisine de esta. Vaya. Alta cuisine. Y es arte. Cuisine. Lo que decíamos antes. Cuisine nouvelle. ¿Por qué esto de la improvisación es arte? Pues por cosas como esta. Vaya. Y vaya estribo. Vaya, y yo que me pensaba que no te gustaba de XX, Cristian. Es que no me gusta. Pues, me parecen unos sosos, pero de mucho cuidado. Y de hecho no entiendo cómo ha salido en todas las listas lo más, o sea, entre el 4, el 5, el 6, el 8. O sea, es que no lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. Pero bueno. Buenas tardes, Pocotrónicos. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Antón. Buenas tardes, Cristian. Ey. ¿Qué pasa? Estamos en una generación posfiestera y la gente lo que quiere es dormir, básicamente. Lo que pasa es que la gente es dormir. Más allá de las 3 de la tarde, de la mañana, lo que la gente quiere es dormir. Entonces, pues XX triunfa. Que lo que yo te diga, que algún día yo voy a hacer un club dedicado para la peña que no se quiere ir de fiesta. Que lo voy a hacer y me voy a forrar. Sí, te vas a forrar de gente rara. lo que no podrás hacer es un carnet VIP, porque la gente irá solo una vez. Mira, a pegarse un tiro ahí en el club, a dejarte los sesos ahí esparcidos en la barra, que eso es, después no se quita eso, como se te seca un seso ahí en la barra, no lo limpias tú fácilmente eso. Tienes que llamar al lobo. Ya te digo. Bueno, chicos, hoy en Post-Pocotronic vamos a hablar de las buenas intenciones. Ya hace casi 20 días que transcurridos del 2010 y seguramente la mitad de las buenas intenciones que teníamos a principios de año se han ido al garete. Ya no las hemos cumplido. Ya no las hemos cumplido. Es el momento para que Post-Pocotronic entre en acción y relacione las buenas intenciones con la música. Sí. ¿Sí, ¿sí o no, sí, chicos? Bueno, haremos un poquito de Pepito Grillo. Pepito Grillo... o no. Yo qué sé. Tocaremos un poco de aquí, exacto, un poco de allá... Haremos repaso a ver que nos enseñe facturas de gimnasio. Efectivamente. Y cosas así. La pasta que cuesta apuntarse al gimnasio. Joder. Es espectacular. Sobre todo cuando no vas. Y lo rápido, sí, que te desapunta. Totalmente. Bueno, también. Lo rápido que dejas, bueno, de ir. Bueno, no. Hay mucha gente miento, efectivamente. ¿Qué digo? No, ¿qué no? Cojones. La gente se, se deja, sí, sí, se apunta, pero no va. La suerte es que al menos no cuesta tanto borrarse como de la DSL. ¿Y por qué siguen? ¿Por qué van? Ay, ¿por qué siguen apuntados y no van? Porque hay buenas intenciones. Claro. Constantes. Perpetuas. Que la gente, no, que ya me compró el bañador. No, que ya tengo la cinta de spinning. No, que... Pero el martes voy. El martes voy seguro. Ay, que juega el Barça. Mierda. Pues el miércoles. Ay, que se ha puesto mal el niño. Pues el jueves. Ay, mierda, el tubo escape. En fin. Aquí en Post-Pocotronic no dudamos de las buenas intenciones de la gente. Para dudamos nada de la fuerza, de voluntad, de la humanidad. Exacto. Buenas intenciones sobran. Efectivamente. Hasta en el mundo de la música sobran las buenas intenciones. Pues sí, a uno que le sobran las buenas intenciones es a un señor que se llama... ¿Cómo se llama, David? Pues un señor que supongo que lo puedo hacer extensivo a los 3 que estamos en esta mesa. Nos cae muy gordo. que es el señor Ben Harper. A mí no del todo, pero bueno. A mí me cae gordero. O sea, no es que no lo mataría si me lo cruzara un día en un intercambiador de metro, pero... pero me cae gordo. De estos tíos, ¿sabes? Que dices, pero tío, yo que sé, haz algo mal, yo que sé, eres guapo, haces skateboard, cantas. Ay, estás una tirria que te mueres. Ben Harper. Y yo creo que para... Sí, para... Ben Harper es un tío que se propone algo, o sea, dice, mi intención de este año está... lo hace. Sí, sí. Qué asco de tío. Sí, aparte, ¿no? Este rollo así medio... no que sé, mesiánico que se trae con este tema que vamos a poner, que se llama With My Own Two Hands, puedo cambiar el mundo con mis dos manos. Pues como no se llama tanto tapaja, señor Ben Harper, con tus dos manos... Con dos manos le sobra al Ben Harper. Yo creo que con sí. Con una, vamos. Con una tiene recorrido ahí. Seguro. Ya ves. I can change the world with my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands. With my own two hands, I can make a peace on earth. With my own two hands, and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. With my own two hands. Yeah. 25 pesetas, ¿cuántas cosas se pueden hacer con dos manos? Comerte un bocadillo a dos manos. Exacto. El mundo entero. Que no se te caiga el Frankfurt. Yo qué sé, coger una chaqueta. Conducir. Jugar a PlayStation. Jugar a PlayStation, es verdad. Pero yo creo que esto de que lo que está diciendo Ben Harper es una metáfora. Ah, sí, claro. Sí, sí, es una sinécdoque. Una sinécdoque. Una sinécdoque, cualquiera. Totalmente. Sinécdoque cualquiera. No, el señor Ben Harper, lo que me sorprende es que haciendo la música que hace, tiene una fuma así, una música así como tan fumeta, ¿no? Que hace así. Sí, este sí. Tema es la chapa que pega el tío. Sí, no, la chapa religiosa, ¿no? Que, sí, que sí, tiene sí, detrás totalmente. de toda su música. Y todo esto nos va muy bien porque la gente que no tiene, que le falta voluntad, que no tiene voluntad para cumplir sus buenas intenciones, ¡hermanos!, siempre tiene la opción de juntarse con un montón de gente sin voluntad, ¿sabes? Que se deja dirigir por un tío, llámele guru. Digámosle, ¿sabes?, que tenga que un tío que suele tener, si es posible, un pequeño bigote de hormiguero. Sí, que dice profesar X religión o estar metido en no sé qué rollo. Aunque tú tenga la matrícula de un ovni. Sí, digamos que tu fuerza de voluntad, digamos que ha supeditada la fuerza de voluntad de todos. Y todos juntos, si seguís unos preceptos y observáis unos preceptos concretos, conseguís que vuestras intenciones, buenas intenciones, vayan a buen puerto, ¿no? Y poniendo $5 juntos cada uno, podemos. Pues resulta juntos que pueden comprar 10 AK-47. Por ejemplo. Entonces ya, por ejemplo, ya puedes hacer lo que quieras, ya la voluntad da igual. Digamos que yo creo que la religión es una cosa para vagos, y todo lo que sea, todas las doctrinas así un poco estrictas, me parece también una cosa para peña un poco zumbadilla. Sí, que está perdida, ¿no? Un poco. Sí, y de hecho, aunque no lo quieran reconocer, el hombre del que vamos a hablar dentro de poco también es un poco un gurú de todo un movimiento, que es el movimiento Straight Edge, que es el camino recto. Que tiene ya nombre de secta chunga. Joder, te digo. Estamos hablando de Ian MacKay, líder de Fugazi, de Minor Threat, de Evens. Este señor que es un icono del hardcore americano. Que, bueno, pues que sigue toda una serie de preceptos en su vida. Que podrían resumir, digamos, todas las buenas intenciones que tenemos a principios de año casi todo el mundo. Que es, por ejemplo, dejar de fumar. Los señores que siguen el Straight Edge, pues no fuman. No beben, no ven porno, no comen animales, o sea, porque tú dices, voy a comer bien, ¿no? Pues comeré menos carne, menos grasas, ¿sabes? ¡Pum! Vean, pues eso. El Straight Edge es una persona que en sí mismo reúne todas las buenas intenciones, ¿sabes? Pero sí, las hace porque se cree que salvará al mundo de esa manera. Acabaré la colección de Batallas del Mediterráneo, que empecé. Que por cierto, no hables mucho tú, que te está leyendo un libro de Hernán Cortés. Y además, que hacía tiempo que lo estaba buscando. O sea, sí, ¿qué estaba descatalogado y hace tiempo que hiciste que se. Yo de las cosas que me llevaría a la tumba fue el día que encontré en San Antonio el disco de. El disco. El libro de Hernán Cortés ahí, como me estaba esperando a mí. Fue una señal. Carta de la conquista de México. Efectivamente, my friends. Anda, que has tardado en tirárselo a la cara. Ya en ves, directo. El tío. Está esperando el momento. Ha visto ahí un huequito. Es que me parece frea. Que te cagas. Vivimos en un país de ignorantes. Me cago en Dios. Bueno, ¿qué le haremos? Pues nada, en América es un país de ignorantes también, pero también hay gente que es Straight Edge, vegana. Y digamos que es fan y idolatra a este señor Ian MacKay, del que vamos a escuchar canción hecha en su primer grupo, que es Minor Threat, digamos el icono, el grupo icono o el grupo que fundó un poco toda esta teoría del hardcore así radical. Esto es para vender discos. Sí. Sí, vamos a escuchar precisamente la canción que se llama Straight Edge, el camino recto, y después vamos a escuchar al señor Ian MacKay también, pero en Fugazi, y vamos a escuchar una canción que se llama Repeater, de un disco que se llama Repeater, que para mí yo creo que es de la cosa es el disco, sí, sí, más influyente del hardcore no melódico americano. por suerte al menos no con tanto rollo no ha hecho hardcore melódico, que ya sería para matarlo también. Bueno, oye, hay que decir que después que con The Events, el tío ha hecho cosas más melódicas y muy guays, ¿eh? También. Buah. Ponle, métele caña. Bueno, hemos escuchado a Minor Threat y ahora vamos a escuchar a Fugazi, ¿no? ¿Ya se ha acabado esto? Sí, sí, sí. Ya se ha acabado. Venga. ¡Vaya Strigoba! ¡Periscope! Hola, Tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. Jimi Hendrix de la Estepa. El zar del rock alternativo. El tigre blanco del indie. El Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Esto es Pespequetran. Hola, soy Florian de los Paletas y os mando un saludo a la gente de Post-Pogotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Y después de escuchar al guru del camino recto y de las buenas intenciones en el mundo, damos la bienvenida al programa al señor Joan. Hola, Joan. Al señor Joan, sin más. El señor Joan. Es como el señor Joan. Es como el kiosquero de la esquina. Sí, el portero. Exacto, señor Joan. Claro. ¿Han traído el público ya? A ver, a mí me pasa un papel diciéndome cómo se apellida. Joan Soleil. Que es que de verdad. A ver, Joan, ¿cómo te llamas, Joan? Joan. Joan, a ver, Joan. Sí, me llamo Joan. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Audiencia. Joan es un amigo aquí de... En realidad es un amigo de David. Pero lo justo. Pero lo justo. Lo justo. Y trabaja en un festival. Ya está, no digamos más, porque no... Tampoco es porque no interesante en mi vida. No es mucho más. Pero Joan nos va a explicar cuáles son sus buenas intenciones para este año 2010. ¿Y si las ha empezado alguna? No me he planteado nada. No, no, porque después no se cumplen estas cosas. Eso es lo más fácil de iremos cumplir. Iremos improvisando. Claro. Ya está. ¿Qué cumples algo? Oye. Cambiar de casa, no sé, casarte. No. Comprarte un coche. No, nada de eso. Pasar al diésel. No sé. Eso todas son buenas intenciones capitalistas. Por favor. Bueno, es verdad. Plantar un pino. Plantar un pino. Plantar un pino. Dejar de escupir desde los túneles. Subir el pedo a la porca. Exacto. Pues estés viendo qué tipo de gente trabaja en la radio. Gente que escupe desde túneles. No desde puentes, no, desde túneles. Eso, es más complicado. Desde puentes, perdón. No, si te he dicho yo, de túneles. Lo que pasa es que tiene más méritos, escupes desde un puente, desde un túnel, perdón. Recoger por fin las cagas del perro. Exacto. Y no dejarlas en medio de la calle. Estas cosas que... Juntar con plantar un pino, eso. Se puede juntar, efectivamente. Le podríamos dar ahí una vuelta de tuerca, sí, al asunto. Sí, sí. Le podías plantar el pino y con la mierda de tu perro abonarlo. Pues se ve que no, que no. Que la mierda de perro no abona. O sea, que no abona nada. O sea, no sé es dónde estéril, lo leí. Es estéril. Es nada, o sea, eso es como... Solo huele mal, solo, sí, ya está. Es como echar aire, ¿sabes? Ahí. Toma, no, te echo aire. Ahí. Madre mía, que hay un mito. Prefiero que me eches aire, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Ya, pero tú no eres un árbol. Depende de dónde salga, a lo mejor ese aire tampoco es mucho más agradable que una mierda de perro. Aquí lo dejo. es un tema abierto. No, mierda. No, el tema de las mierdas. Tema de abierto, perro. Aire saliendo. Cristian, pon orden. Bueno, sí, no, lo que voy a poner es un tema y ya está. Y la gente se preguntará, ¿por qué ha entrado una persona aquí? Ha entrado a dejar una cosa y ya está. Sí. Y trabaja en un festival, no sí, vamos a decir cuál está. Es, pero bueno. Seguro 8, ¿no? ¿Es esto no Seguro 8? Danos una primicia, Joan. Venga, va. Danos una primicia. Ah, ¿A cuánto estarán las birras? ¿A cuánto estará? ¿Te gusta más San Miguel o de Estrella? ¿No? O sea, la gente de Scanner me pregunta la primicia y es ¿a cuánto subían las birras? Hombre, por supuesto. Una información que además no tengo. Oye, aún, ¿no? Perdón, cambio de año. Sube 5% el billete de Rodalías de Renfe. Yo quiero saber a cuánto me va a salir la birra. La factura de la luz, un 15%. La factura de la luz. 15% sube. Eso sí que son buenas intenciones. ¿Va a haber auditori? Vaya panda. ¿O no? ¿Va a haber auditori? Pues yo creo que sí. Eso es primicia. Es que creo que Gaby ya lo dijo en el foro. ¿Sí? Que había auditoris. Ah, vale. Eso son buenas intenciones. Creo que sí. Lo sabía. Realmente... Las negociaciones van a buen puerto. Quien se quiera enterar de primicias, que se meta en el foro de Primavera Sound. Ah, pero ¿era Primavera Sound? Sí, parece que sí. Ah, hostia. Sí. ¿En Primavera ¿sí? Sound, tú? Sí. Eso, sí, ¿no? ¿No era el Popar? Sí. Vamos a poner un tema de los ya confirmados, ya que el Joan no quiere darnos ninguna primicia. Ninguna promiscua. No quiere darnos ninguna promiscua, así que vamos a escuchar a Japandroids con este tema que se llama To Hell With Good Intentions. Ah, qué bonito. Pillado con buenas intenciones. Pillado con buenas intenciones. Ahí qué estamos, bonito. Japandroids, en el próximo Primavera Sound. Hard. Que vengas aquí así como de invitado y que encima te estén echando cosas en cara. Es que lo que estaba pensando, que tener aquí un coordinador de un festival es como tener un árbitro. ¿Sabes? Es como, pero tío, ¿por qué no pintaste ese penalti? Me cago en la hostia. ¿Sabes? Hostia, ¿por qué solo llevas tú y amigo de Madrid? Pero yo respeto a todo el mundo. Es mi, también forma parte de mi profesión. Sí, pues, exacto. O sea, cada uno tiene su opinión. Y hay que respetarlo. Completamente respetable. Hostia, que políticamente más correcto, ¿no? Haber traído a Vigo de Barcelona, no te hubiese hecho nada. ¿Eh? Maldito. Bueno, no puede ser todo en esta vida. Hacer que no llueva, que es que nos tenéis fritos ya. ¿Qué más? Las birras, quiero saber el precio de las birras. Como te he preguntado antes. No me lo has dicho a todavía. A 2 euros, por favor. Maldita sea. ¿Alguna buena intención por parte del Primavera Sound respecto al año pasado? Dejar de fumar. Todo, ¿no? Todo. Hostia, es verdad, con la nueva ley esta va a ser recinto. ¿No se va a poder fumar en el Primavera Sound o qué? Digo, pregunto. Yo, Pero por favor. No está de más. No es una pregunta fuera de tono en absoluto. Creo que además, no. No digo susceptibles y el auditorio, pero claro, cuando el auditorio no se fuma, no, ya claro, de por sí, pues. No sé, la. Pueda seguir fumando allí. Hombre, saldría caro, vigilar lo que sería la nunca, gente fumando en el forum. Nunca se sabe, nunca se sabe. No. A saber cómo se ponen, ¿sabes? Mira la licorcuera. Buenas intenciones. ¿Pondréis un restaurante nepalí en la zona de eso o seguirá siendo todo Frankfurt con chucrut? Cuando todo es Frankfurt. No es chucrut, es cebolla caramelizada. Pero ya, todo el mundo le llama chucrut. Pero chucrut es col. Ya lo sé, ya. No, es como asqueroso. Que viene de Alemania, sí. No, está muy bueno. Bueno. A mí me gusta. Con todo cariño. Con todo cariño, exacto. De respeto, está bueno. Oye, ya vale, quizá sí, no es la gran maravilla, ¿no? Pero bien, bien, aceptable. Gentes alemanes, ¿no? ¿Tú? Sí. Yo todo lo que sea. Es lo que vas a decir. A ver lo que vas a decir. Pues iba por ahí. A ver por dónde tiras. Iba por ahí el asunto, iba a decir algo así. Porque te pueden meter en la cárcel, de hecho. Sí, por eso y por fumar, ¿no? Y hablando por fumar de cárcel, ¿seguiréis dejando entrar a esa peña con esos modelitos que son para encerrarlos? ¿O no? ¿Habrá alguna gafas de sol de moda? Porque tú sabes que no me puedo pronunciar, ¿no? Soy neutral, totalmente. Claro. Que es difícil, ¿eh? El papel ahí del Joan. Ya te digo. Pues bueno. Vaya. Que la gente vaya cómoda. Sí, básicamente. Si viene una Rebequita, como que yo, hace frío como por la noche. Que voy a echarla. Eso es básico. Sin Rebequita no eres nadie en primavera. Sí, te vas a casa a las 10. Claro. Pueden entrar Virugi ese de la tarde y tal. Un jersey, no sé. Mejor está ahí. ¿Cuándo se os acaba el contrato ahí en el forum? ¿Qué tal las relaciones con el ayuntamiento? Pues muy bien. Y con el auditorio, el director del auditorio, bien, ¿no? ¿Con Belén Esteban bien todo? Vale, estamos sometiendo al tercer grado. Voy fuera a fumar. aquí dentro no se puede, ¿no? ¿Qué va? Mira, no se puede fumar aquí dentro. No se puede. Hace el ruidito ese del mechero, como que me recuerda. No se puede fumar. ¿A qué te recuerda? Tío? Eso me recuerda a Carrusel Deportivo. Porque se encienden los cigarros y se escucha el Hunter Clander. Bueno, vamos a tirar con la siguiente canción, ¿no? Pues yo, sí, básicamente. Una de mis pocas buenas intenciones, que ha sido musical, a nivel musical, evidentemente. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, porque este hombre de Zaragoza la pete en algún momento de su vida. Este hombre llamado como chucrut. Como el chucrut, en Zaragoza. Como el chucrut. También. Mira, por la parte culinaria también. Voy a hacer que el chucrut tenga su reconocimiento. Que no se confunda con una cebolla caramelizada vulgar y corriente. ¿Qué es eso? No te preocupes, ya me encargo yo. Tú haz lo de Bigot. Vale, yo me encargo de Bigot. Vale. Pues me encargo de Bigot y eso. Vamos a hacer todo lo posible porque es un tío que me cae bien. A diferencia de Ben Harper. Este tío me cae bien, es un tío majo. Que se merece lo mejor. Y de aquí se lo deseamos. Yo al menos se lo deseo. Y vamos a poner un tema de su primer disco, Sentimental Sandwich. Que qué bonito también. Seguramente que lo hizo con muy buenas intenciones. Este título, Sentimental Sandwich. ¿Hay algo menos sentimental que un sandwich? Pues si le consigue dar ese toque, ¿por qué no va a triunfar este hombre? ¿Tocó en Barcelona el Primavera Club o no? No, después se lo recriminamos a Joan. Después le preguntamos a. El tema se llama King of the Patio. Eso, Bigot. Triunfa, compañero. Arriba. Bueno, ya está medio triunfando, ¿eh? Más. So much is the dead that spur. Check us with the low. Throw this crop in the road. Like a king of the patio. privilegiada, privilegiada. Eso es un dato, eso es un dato. No se puede mentir. Mira, a ver, tenemos aquí a Joan y no nos da ni una puta primicia. Y en cambio, Antón nos va a dar una primicia que yo no sabía. Es un datazo. Bueno, es un secreto a voces, en realidad. Los gemelos de Parchís, después de que se largara y se fuera en solitario, digamos, el líder, entraron unos gemelos. El manco, ¿no? Sí, uno de los mancos. Sí, el manco. Pues los gemelos de Parchís crearon un grupo que muchos de vosotros conoceréis porque lo escuchasteis en vuestra adolescencia. Burzum. Que se llamaban Platón. El grupo en cuestión era Platón. Nietzsche. Escuchamos la adolescencia. Front 242. Platón, no recuerdo ningún temazo de local. Platón, pero local. Sí que era de la época de Viceversa, ¿no? Sí. Tu piel morena sobre la arena. Pero Platón era como la versión Bros de española. Sí, eran que uno llevaba el pelo así rizaico, rubio y tal. Ahí está. O sea, era entre Bros. Qué guapo, ¿eh? Pocholo y ¿cómo se llaman estos los de los abanicos? Los Locomía. Pues que, eso. Que uno de Locomía era el Germán de Gran Hermano. Era no, el Germán de Gran Hermano era bueno, un sustituto, el quinto, el quinto Locomía. El que está en cada Catalá. Ese sí, mismo. Ese estuvo en Locomía. Germán. Sí, sí. Sí, sí. Pero aparte de que estuvo en Locomía, era sustituto cuando alguno se ponía enfermo. Imagínate el triste. Es cuánto hombre. Sí, sí. Muy chungo. El quinto Beatles, sí. Qué datazo. Nada, dale caña. Va, hablemos de más buenas intenciones, como por ejemplo apuntarse al gimnasio. Es la clásica, ¿no? Apuntarse al gimnasio, dejar de fumar. Son los dos, digamos, los dos paradigmas de las buenas intenciones. Los dos puntales. De las buenas intenciones de principios de año. Y bueno, ya sabéis que el mundo del gimnasio es un mundo aparte, es un mundo absolutamente aparte, y que en él pues también se escucha música, ¿eh? Siempre hay una música de fondo en un gimnasio, siempre, ya sea para hacer pesas, para hacer aeróbic, para hacer pilates o para hacer cualquier yoga sana o X. Tai chi, aquaspinning. Mucho cuidado a qué hora vais al gimnasio, porque os podéis encontrar con una legión de abuelos. Totalmente, o sea, cierto. Cuidado, cocoons, en la piscina. Eso, ¿no? Rollo cocoon. Rejuveneciendo ahí a marcha forzada. O sea, el gimnasio que yo voy, hay un, o sea, llevan un rollo heavy metal. Bueno, pues así investigando un poco por el Spotify, que es otro mundo. O sea, o sea buscan música por el MySpace, buscan música por el Spotify, buscan música el iTunes, buscan música por el Rapichare, pues bueno, a mí me ha pillado por menos comprar discos, cualquier cosa. Exacto. Ya lo veis. Joder, he quedado retratado, ¿no? ¿Cómo? No sé si habrá que repetir este trozo, Cristian. No, vamos a repetirlo, no. Me da igual. Ya abogo por la compra y por la descarga, por afronto las dos cosas. Exacto, ya afronto las consecuencias de mis palabras. Bueno, investigando por ahí, por la red, he encontrado un disco maravilloso de una gente que se llaman Las Ratas de Gimnasio, de Gym Rats, que es un disco de versiones para hacer de versiones de temas conocidos y modernos. Versiones, bueno, no diría versiones, son copias casi idénticas de temas actuales, conocidos, que se usan para, pues, para hacer una clase, pues, no sé, dijéramos de aquagym, que es como aerobic, the Vicky in the Viking. Dijéramos que es como el Panasonic, ¿no? De la música indie. O sea, están los Panasonic y un Panasonic. Efectivamente. Están los Aiwa y los Aiward. Exacto. Y el disco Puma y Truma. Un Trolex. En fin, este es este rollo, ¿no? Efectivamente. Los grupos modernos, ¿como qué? Por curiosidad. Como MGMT. Ah, mira. Como por ejemplo. MGMT, como ¿qué más tienes por ahí, Cristian? Como Kings of Leon, ¿no? Había algo también. Kings of Leon. Tings. Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. Y después ya está la Beyoncé. Coldplay. Hasta Shakira, Coldplay y tal. Ponnos algo, ilústranos de este disco, maravilloso disco llamado Workout. ¿Puedo hacer una petición? Pon MGMT. O lo que quieras. Espérate un momentico. Es que me avisáis un poco tarde. Bueno, por lo que te hubieras ahí a mano. Si tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, las cosas. Que tengo que parar. Mientras tanto, podemos soltar más improperios aquí a Joan. Mientras. Oye, ¿qué por queréis? ¿Por favor, qué hace tanto calor en primavera? Esa? Precio la birra. Venga, va. Electrifil. Es casi igual, ¿eh? Está yendo en directo. Adiós, Joan. casi pilla Ramoncín, que casi pilla. No sé si os fijáis, cambian notas de la melodía. Y cambian cositas de la canción, que yo creo que, o sea, por mucho que cambien, o sea, yo me pregunto una cosa literal, si los de Verve tuvieron que pagar por 4 acordes que se parecía a un tema de los Rolling Stones, estos han pillado cacho fijo. Se parece muchísimo, muchísimo. Bueno, la pregunta es, o sea, ¿quién escucha esto? Ah, no, claro, ¿quién sabe que existe este disco? Hombre, las clases de spinning, ¿no? A ver, ¿qué más? Sí. La portada es fina. ¿Qué más podemos poner? A ver, venga, dale. Lo que tú quieras. ¿Sí? Pon la Beyoncé, va. Beyoncé. Mira, Shakira ha quedado. Me ha salido primero. Ahora pongo a. Está bastante lograda la copia, ¿eh? Está bien. Están logradas. Esto es lo típico, ¿no? Que te vas a un karaoke y te encuentras este tema. Con un tío montado en un tío vivo. Dando vueltas, yo que sé, estos típicos videoclips de mi karaoke. También cuela. Sí, es verdad. O sea, es verdad. Un tío con una bicicleta. No os pagan, ¿verdad? No. No. Esto no se paga con dinero. Esto es terapia. Súbelo. Adiós, Joan, grita. Adiós, Joan. Adiós, audiencia. Adiós. Puedes decir adiós tres personas. Incluso puedes decir adiós, mamá. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que no encuentro. Pon Beyoncé, está más abajo. He puesto a Eminem y para acabar voy a poner a Beyoncé. Es que no lo encuentro. Tremendo. Uy, este chunga. Este es chungargo. Casi igual, ¿eh? Deberían poner cuántas kilocalorías tienen escuchando esto. Yo quiero escuchar rapear a Eminem. Espera, a ver cómo lo imitan. Oye, pero le da un aire. Ya ves. ¿Cómo la clava? Vale, vamos a ya poner la de Beyoncé, que a mí es la que me parece más floja, ¿eh? Claro, por eso. Pero al principio está clavado, ¿eh? Es idéntico. Mira, la nota al final la cambia, mira. Madre mía, está Ramoncín pillando apuntes aquí. Que... Madre mía, se va a comprar un chalet. Ramoncín, en la moraleja. Ramoncín, intenta pillarlos a estos. La voz aquí no. No. Es que es complicado, ¿eh? Es chusquera. Que tiene una bozarraca la tía esa. La tía esa, ¿no? Esto debe ser del programa este de Cachas You Got Talent, ¿no? O Factor. Factor esteroides. Podría factor ser. Proteína, sí. Factor proteína. Madre mía, pues sí, el disco se llama Gym Rats. De Gym Rats son los artistas. Son los artistas. Las ratas de gimnasio, qué maravilloso. Es fantástico. Y la portada es una. Y yo creo que podemos anunciar ya que este es sin duda el disco de la semana. El tema que no os atañe. O sea, vamos a ver, señores. Se cree por su propio peso. ¡Súbelo ahí, hombre! Venga, vamos a poner Poker Face ya para acabar. Sí, que sí, que sí. Que engancha, ¿eh? El rollo. Sí, se engancha. Ponme otra, va. Mientras no saque aquí un anuncio. Ahí. Un top paquete ahí, venga. Hostia, esto me recuerda a Bonnie M. Baby. I wanna hold 'em like they do in Texas plays. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Bueno, yo creo que ya basta de tontería, ¿no? Esta es la parte, ¿eh? Este tema es la parte. Ya ves. Ah, ya, que no me pongo bien esto. Pues parece que continuemos o seguimos poniendo el disco este. hombre, total, esto, tío, lo podemos poner esto, todo. Esto engancha. Pum, pam, pum, pam. Pues, de hecho, el compás lo han clavado idéntico. Pum, pam, pum. Ya te digo, está rayando ahí, rayando la legalidad, seguro. Ahí vamos. Si te lo quieres bajar en politono, llama al 555-GYM. Sorteamos un jamón. O envía un mensaje al 77-RAT. Quítalo, quítalo. Pues nada, yo creo que vamos a hacer una pausa, ¿no? Dentro de poco en Productos Postpocotrón. Y descansamos, venga. Esto es Postpocotrón. Mamá, no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Postpocotroni, porque se puede escuchar desde la bañera. Postpocotroni. Esto es Postpocotroni. Esto es Postpocotroni. Sí, sí, vamos a conseguir que la gente se aprenda el puto programa, el nombre del programa este. Pues ahora vamos. Otra buena intención para el 2010. Vamos aprender a ir sus. Con uno de esos discos que yo lo he querido poner como ejemplo. Esos discos que se quedan en buenas intenciones o que no llegan a donde querían. Por ejemplo, el disco Luniverse de 12. Que yo siempre lo he criticado, aquí, a pesar de que me guste mucho 12. Porque se metieron en un. Con toda la buena intención del mundo. En un berenjenal jazz. Que para meterse en un terreno tan pantanoso como el jazz hay que saberlo hacer. Y no les acabó de salir muy bien, en mi opinión. Que hay gente que le gusta mucho el disco y tal. Pero sí que sale algo muy descafeinadillo, como este tema que se llama Profesor Ali. Hay otros temas como La Habitación de Albert o Intona Rumori que están mucho mejor. Porque son más 12. Y este que es más jazzy, pues queda así como un poco. Pero buenas intenciones. Y yo quiero remarcar que, aunque todo el mundo piense que todos los discos están hechos con buenas intenciones, es mentira. Hay discos hechos con malas intenciones, hechos con mala leche. Daño. Por ejemplo, ¿hace falta que existan 50 discos de Django? No. O sea, el 49 y el 50, a mala leche. Están hechos para joder. Claro. Por ejemplo, son ejemplos que pongo. Pon Luniverse, por favor. Ahí está. 12, Profesor Ali. We'll be right back. José Luis Perales no ha sacado ni un solo disco con buenas intenciones. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Hombre, lo mismo pasó con. Con este, con el. Con ya lo diré. El impresionante. Toa, toa. Eso está hecho a matar. Jesulín. Jesulín de Urique. Ambiciones. Eso está hecho a matar. A matar. Sí, eso está hecho a matar, es verdad. Oye, por cierto, ahora que saca lo de José Luis Perales. ¿Sabes que José Luis Perales compuso Porque te vas de Janet? Sí. Vale, sí, ya está aquí. Era, de hecho, ese era el Alejandro Sanz de los años 70. Y mira, y ahora hablando de eso, que es un tema que siempre digo, es lo típico, es como una coletilla mía. Cuando suena el No Think Compared to You, digo, ¿a que no sabes que este tema no es de Sidney O'Connor? Es de Prince. Es de Prince. Muy bien. Y además que tiene mucho su rollo, que escucha y dice, hostia, es que es muy Prince. Es súper Prince. Sí, sí, sí, es totalmente Prince. ¿Ha hecho algo más esa mujer? Aparte de raparse la cabeza. Aparte de raparse la cabeza, cantó un tema que no es suyo. Que lo cantó, que lo cantó bien, ¿eh? Que lo cantaba muy bien, la verdad es que sí. Prince, hay que decir que lo cantaba desganado. O sea, como tiene este hombre, no para. Saca temas a cascoporro. Se rasca el culo y te saca un disco. Es que es así este tío. Yo, vamos, quiero aquí hacer un... Yo soy pro Prince. Saludar a Prince y decir que... Que seguro que nos está escuchando. Seguro. Seguro. Seguro. No, decir que soy fan suyo. Totalmente. Fan suyo, que la admiro profundamente. Es un puto crack. Que, este está, que la admiro tanto como a George Clinton, igual. Aproximadamente. Sí, sí, sí, sí. Está ahí a altura. Sí, sí, sí. Está a la altura, pero bueno, también tiene momentos. Momentos moñarrones. Prince. A mí me encantan los momentos moñarrones. Hace tiempo que no saca nada, ¿no? No, bueno, pues, 2006, sí. ¿No? No, en Musicology. Sacó Musicology otro, ¿no? Después salió el 3022. Que es un discazo también, que es el número de su casa, 3022, y las fotos son, pues, esta es Mikeo, lo que no vas a tener tú nunca. O sea, es rollo también muy, muy negrata, así de, ajá, mira mi salón de la O, oh, mi cocina de la A, ¿sabes? Y así. Buenas intenciones, nada, ¿eh? No, vacilando. O sea, su línea, que a mí es el Prince que me mola. Hay mucha gente que le cae mal este tío porque no. Es un subido, o sea, porque va muy rollo. De subido y muy guay, pero es el rollo funky, sí, o sea, no me jodas. No, a ver. También puede ser que saliera a pasear al perro. ¿Sabes? De golpe estuviera pensando, voy a sacar al perro y a pensar que el nombre lo voy a poner al disco. ¿Sabes? Salió, sí. Pum, volviendo a casa y dice, hostia, había 3022 ahí, el número de mi casa. Y, ya está. Y recogió la caca. No, yo creo perro, que a lo mejor el tío estaba picado. No creo. Yo creo que Prince no recoge caca. Eso no es funky. Eso no es nada funky. Yo creo que el tío estaba picado porque Lectura nunca le ha dedicado un monográfico de esto de la casa de Prince. Hoy la casa de Prince. Nunca la ha hecho y dijo, pues me la hago yo. ¿Sabes? No, pero yo ahora voy a sacar un disco para poder. Claro, hacer. Para hacer el libreto, básicamente. Dejarme hacer una reflexión sobre el mundo de los reportajes sobre casas en el Lecturas y en el Ola. ¿Vosotros creéis, o sea, que en esas casas vive alguien? Es verdad, a ver. O sea, porque esas fotos que como en plan. No sé, me imagino a la familia, ¿no? Ahí. Ya. Me vas a la familia y la mamá levantando a los niños. Oye, niños, que hoy vienen Lecturas. Vamos, repéínate que viene Lecturas y nos va a hacer una foto. Y si no, y aunque así fuera, tú imagínate que vamos con, al una, salón. Con una alfombra persa del siglo XVII, un estucao alemán rococó, ¿tú te crees que ahí te puedes comer una mesa Luis XV, que hay cuatro en el mundo, y unas sillas estilo prusiano o no sé qué? ¿Tú crees que te puedes comer ahí unos macarrones a la, con boloñesa? No. O una pizza del día. ¿Preparaos? Claro, claro. O una pizza como las hace el Cristian, solo con el grill, con el solo chapo la parte de arriba. Eso no te lo puedes comer ahí. Eso te lo puedes comer ahí. Es más, yo creo que las habitaciones que enseñan en los reportajes de casas, en el Lecturas y en el Ola, son habitaciones que están cerradas durante todo el año, incluso durante años, hasta que no vuelve la otra revista. Que huelen a naftalina, que huelen a viejo. Exacto. Que realmente vive en el piso de Hortaleza. Exacto. Vive en el piso de abajo, al lado del parking, ¿sabes? Para salir rápido si le vienen a robar y ya está. Sí. Muy fácil. Pues, ¿por qué hablábamos de Prince? ¿Por qué hablábamos Porque de Prince? Realmente hablamos de Prince por algo. Evidentemente, ¿eh? aquí nada viene. No, aquí todo tiene un porqué. Aquí tenemos un guión, una escaleta. Mira, minuto 49 y medio, pum. Vamos a hablar de Prince y de las casas de lecturas. Pam. Esto está todo guionado. Y de hecho, fíjate que vamos a hablar de Prince y nos vamos a despedir. Espérate, ¿por dónde? ¿Por qué son? Pues oye, pues hablamos de Prince porque hablando de precisamente lo que estamos diciendo, somos pro Prince y Prince en el 89 se sacó quizá uno de los discos más vacilones, que imagínate si vacilón Prince, pues este disco le dio miedo a él, estamos hablando del Black Album, que lo tuvo en el cajoncico ahí guardado porque se lo autocensuró de lo subidísimo de tono que estaba, Habían temas como Super Califragilistic Sexy, cómeme lo que no suena. Y después resulta que en el 90, ¿sabes esto? Que te comen las 12 uvas y dices, quizá me pasé. Quizá me pasé con el Black Album. Vamos a hacer un disco que se va a llamar Graffiti Bridge, que va a ir de vamos a querernos todo, pero desde el respeto. Y del amor, y Jesucristo qué majo era. Desde la patata. Y le salió un disco pues flojo. Flojo porque el que mola Prince es el de Sexy MF, el de Me llamo Prince y te parto la cara, el de el rollito funky. Pero a ver, perdón que te interrumpa. A mí me viene no. Prince y me dice, te parto la cara. Mira, vale. Y me río en su... Primera vez que llegar. A carcajada limpia. Pero... y afeítate el bigotillo. El bigotillo ese que tienes de medio pelo. De adolescente. Exacto. De que te lo dejaste con 14 años y no te lo has vuelto a afeitar. Pues eso, Graffiti Bridge fue un disco de buenas intenciones para lavarse un poco la conciencia del Black Album que había hecho el año anterior, en el 89. Y dijo, voy a hacer algo que... Porque el funky no todo es sexo y putillas a gogó. También puede también hablar... hay drogas. Exacto. No, que se lo pregunte a George Clinton. Y entonces pues sacó este disco, que lo único salvable de hecho es lo que vamos a escuchar, que es el Tears of the Temple, que es un buen tema, pero el disco flojea desde la portada, básicamente. Porque la portada, si lo veis... La portada es un collage así. Es el Aleluya. Es el, ¿cómo se llama esta? Aleluya, ¿no? La revista esta de los... De los testigos de Jehová. Mira, ahí tiene. Coño, pues efectivamente. O sea, tiene un color y es un dibujo y tal que es testigos de Jehová totalmente, que dices Prince. Vale, que el Black Album, pues te pusiste en morado, pero tampoco hacía falta. Vaya, que se quedó todo en buenas intenciones. Exacto, todo en buenas intenciones y vamos a querernos desde el amor y el cariño y el mundo se va a salvar a base de besos. Es más, lo que solo está hecho con buenas intenciones no es bueno. Peca de inocente y de tonto. Es que es eso. Hace falta un poco de maldad. Pues nos vamos a despedir ya, ¿eh, así amigos? Coméis una panceta entre gimnasio y gimnasio. Entre teta y teta. Entre teta y teta, panceta. Venga, chicos. Hasta la semana que viene. You, there are things in the table.